Alcanzamos casi la una del mediodía. Vamos a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana. Vamos a retomar toda esa serie de iniciativas y actividades que con motivo de las fiestas navideñas se van a desarrollar en nuestro municipio. Lo cierto es que, bueno, pues contamos con diversas de ellas. Este fin de semana, además, va a ser bastante importante en cuanto a citas navideñas, porque, bueno, pues se va a desarrollar, por un lado, el Belén viviente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Y además también vamos a tener concierto navideño en la parroquia Nuestra Señora de la O, una de las citas habituales y tradicionales también en nuestra localidad, ese concierto navideño que llega por parte de la Escuela Municipal de Música. Una escuela cuyos alumnos están de audiciones desde el pasado lunes, precisamente comenzaron las audiciones fin de trimestre de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y se van a prolongar hasta mañana jueves. Vamos a hablar de todos estos asuntos con el director de la Escuela Municipal de Música, con José Luis Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Chacón, muy buenas tardes ya. Bueno, pues como decíamos, son varias las iniciativas que desde la Escuela Municipal de Música se ponen en marcha durante este periodo navideño, pues para festejar la Navidad y un poco también para dar a conocer, ¿no?, lo que se ha estado trabajando durante estos últimos meses en la Escuela Municipal de Música. Pues lo primero lo van a hacer los alumnos, o lo están haciendo ya de hecho, ¿no?, podemos decir, los alumnos, durante estos días con esas audiciones fin de trimestre. ¿Qué tal? ¿Cómo se están desarrollando? Pues bien, bueno, empezamos este lunes las audiciones, fueron, bueno, del 15 al 18, a partir de las 7 y media, de Francisco Fatú, para todos aquellos que quieran ir a escuchar, pues, los alumnos de la Escuela de Música, pues tenemos siempre las puertas abiertas, y son audiciones, pues, de todos los instrumentos que tenemos, incluso música, movimiento, guitarra, piano, violín, flauta, saxo, clarinete, trompeta y trombón, además de los pequeños grupos instrumentales, como puede ser grupo de saxo, un dúo y trío de trompetas, dúo y trío de guitarra, con las pequeñas agrupaciones instrumentales que tenemos. Y ya el día 20, que es este sábado, tenemos el concierto final de una clausura de trimestre, que es el concierto que siempre denominamos como un giro de Navidad, donde, bueno, pues nunca tenemos entrada, la entrada es libre, pero sí pedimos un poco a todo el mundo, pues, que traiga un kilo de alimento no perecedero para colaborar un poquito con la situación de alguna persona del pueblo, o lo que quiera, digamos. Y el concierto, pues, va a estar compuesto por cuatro agrupaciones instrumentales, en la cual comenzará primero, pues, la Banda Académica de Música, donde tocará un par de obras infantiles y unos cuantos villancicos, y a continuación se incorpora la Agrupación Musical Obriqueña, que tocará también unas cuantas obras, donde los niños de la Banda Académica se incorporan dentro de la banda grande, digamos, un poco ocupando lo que suele denominar la silla vacía, un poco como el futuro de los músicos del pueblo, y tocarán también tres obritas. Y a continuación pasaríamos a las agrupaciones vocales, donde actuará primero la escolanía de la escuela, o por así llamarlo, los pequeños cantores, y tras ellos cantará la coral Juris Populi, y finalizarán igual que las agrupaciones instrumentales, se unirán los dos coros y cantarán una obra en conjunto. Y posteriormente ya en enero, ya el día 3, también a las 8 y también en la parroquia, porque bueno, el concierto este que damos también el día 20 es en la parroquia y las audiciones en el FATOU, el día 3 también a las 8, pues en la parroquia habrá otro concierto organizado por la Escuela de Música, donde habrá un quinteto de metales, profesores de la Escuela de Música y la coral polifónica, también con el sentido de un kilo por Navidad, para que la gente pueda colaborar un poco. Y ese concierto se dividió en varias partes, una primera parte donde el quinteto de metales, compuesto por dos trompetas, trompa, trombón y tuba, tocará unas cuatro o cinco obras clásicas. Después se incorporan algunos profesores de la escuela, donde tocarán con el quinteto de metales unos cuatro o cinco villancicos. Después se une la coral polifónica para hacer otro repertorio también de villancicos. Y finalmente cabrá todo el mundo junto, tanto los profesores de la escuela como el quinteto, como la coral, tocando, pues, un par de horas para finalizar el concierto. Pues las citas que este año nos ofrece la Escuela Municipal de Música, que ha ampliado en cuanto a número de conciertos, ¿no? Normalmente, bueno, pues siempre teníamos el concierto de Navidad tradicional, aparte de las audiciones, y este año concierto de Navidad, pues son dos, ¿no? Con esa cita para este sábado y para el próximo 3 de enero. ¿Por qué se ha hecho de este modo? Y las fechas, bueno, pues, y demás. Todos los años la escuela realmente trae un concierto extra aparte, ¿no? De, sí. de digamos, de la escuela. Y bueno, a mí se me ocurrió que aparte de traer un concierto extra, que también fuese, aparte del concierto extra, digamos una colaboración con el centro, no solamente sea, oye, mira, invitamos a unos músicos de fuera a venir y ellos actúan aparte y punto, ¿no? Oye, mira, invitamos a unos músicos a venir y nos sumamos a ellos y entre todos pues hacemos un concierto pues mayor y de más calidad si es posible. Y es el Quinteto de Metales, entonces, el grupo invitado. Sí. Es un invitado del Quinteto de Metales. Y contamos también con, bueno, con Isabel, que tocará, profesora de movimiento, que tocará el órgano en el concierto, y la coral polifónica con su directora. Claro. Bueno, pues tenemos, por tanto, todas esas citas, y obviamente en todas ellas la prioridad es los temas navideños, ¿no? Se va a ofrecer conciertos de villancicos, sobre todo. Sí, la mayoría de las piezas son villancicos, algunas obras clásicas, pero está enfocado principalmente a la Navidad. Por ejemplo, el concierto del día 20, los niños pues todos empiezan un poco mostrando unas obras, digamos, lo que han hecho en el trimestre, porque cuando nosotros llegamos a trabajar con los alumnos, pues nada más que empezar en octubre no le puedes poner campana sobre campana. Entonces, digamos, cuando llegamos a Navidad, pues mostramos un poco primero la trayectoria que hemos tenido a comienzo de trimestre y finalmente ya tocamos los villancicos, que empezamos a montarlo a final de noviembre, principio de diciembre. Entonces, por eso digamos que lo tenemos un poco dividido, excepto primero unas obras clásicas y después unos villancicos que viene bien. Bueno, vamos con, si te parece, destacando algunos datos más sobre todas estas citas. Por ejemplo, podemos hacer referencia al tema de las audiciones para comenzar. Decíamos que, bueno, se están desarrollando durante estos días en Guilín Maestro Francisco Fató a partir de las 7:30 de la tarde. Y sí que te quería preguntar, hay que ser benévolo, ¿no?, con los alumnos, porque hay que tener en cuenta que llevan practicando, ensayando, ¿cuánto?, ¿2 meses y medio, 3 meses? O sea, que estas audiciones quizás son las que hay que tomar con mayor reserva, ¿no? Claro, de hecho, también para los alumnos, no es que fuese un poco, bueno, describirlo un poco como trauma, pero sí es verdad que un poco de respeto le tienen los alumnos siempre a subirse a un escenario, y en este caso cuando son audiciones son solos, que no están en un grupo instrumental donde se sienten respaldados un poco con compañeros, sino que ellos, digamos, salen al escenario y dan, digamos, su trabajo entero del trimestre. Entonces, pues, es, digamos, tanto para los padres como para todo el que quiera escuchar, tenemos las puertas abiertas y bueno, es bonito siempre ver un alumno que empieza de cero y digamos que va mostrando cada trimestre la evolución que tiene y el nivel de obras que va adquiriendo a audición. Lo que se ha ido trabajando, ¿no? También, hombre, las audiciones son para todos los alumnos, los más pequeños, los que llevan a lo mejor ya más tiempo, ¿no?, en el centro, en fin, que habrá un poco de todo, podremos encontrar, imagino. Sí, claro, los alumnos generalmente, bueno, todos desde música de movimiento, que son los más pequeños, de 4, 5, 6, 7 años, hasta, bueno, en algunos instrumentos pues tenemos también adultos, y aunque cuesta, la verdad que cuesta mucho hacer que los adultos participen en las audiciones, pero bueno, alguno que otro se tira a la piscina y también participa, y está a otro nivel. Aquí en la escuela, el ciclo que tenemos de enseñanza es un ciclo elemental con unos ciclos posteriores de perfeccionamiento para aquellos que no, digamos, que no tienen aspiraciones a continuar con la música, simplemente con una especie de hobby, pues para prolongar su enseñanza. Entonces sí, es verdad que tenemos un nivel en la escuela, digamos, elemental, y aquellos otros alumnos que están en perfeccionamiento, que sí, denotan un poco más de nivel en las audiciones. ¿Qué se va a hacer con los de música y movimiento, los más pequeñitos? Sí, ellos tienen siempre hacen una especie de audiciones donde, bueno, pues muestran un poco el sistema de enseñanza que está realizando el profesor en ese momento. Entonces siempre tienen un motivo en el cual desarrollan su trimestre, y es el motivo que después llevan a la audición de final de trimestre, tanto en el primero, el segundo, el tercero. Ellos siempre van enfocando desde un primer momento, siempre van enfocando ya la audición, no como el instrumento, por ejemplo, si van un poco trabajando más técnicamente para después, y después, digamos, en el último mes es cuando, digamos, se eligen las obras que van a ir tocando los alumnos en las audiciones, depende de la técnica que hayan adquirido. En música y movimiento van un poco más formándose desde un principio de trimestre hasta el final, y hacer una audición, digamos, basada un poco en lo que el niño ha desarrollado en el trimestre. Vale. Bueno, pues eso en cuanto a las audiciones. Recuerden que se están desarrollando hasta este jueves. Van a estar presentes cada tarde a las 7:30 en el Maestro Francisco Fatou. Luego los conciertos. Conciertos navideños por parte de los distintos grupos que forman parte de la Escuela Municipal de Música y colaboraciones también, como por ejemplo la Agrupación Musical Obriqueña o ese Quinteto de Metales. Y todos ellos van a ofrecer concierto navideño a beneficio, en este caso, de un fin social, ¿no? Porque se van a recoger alimentos con ese un kilo de Navidad. ¿Que irán destinados exactamente a quién? Pues, realmente esto lo llevamos nosotros, recaudamos el kilo y ahora con la parroquia ya colaboramos un poco en dónde vamos destinando ese kilo de Navidad, por decirlo. O sea que en realidad se entrega a la parroquia, ¿no? A la parroquia de Ubrique. Y ellos ya determinan un poco, bueno, pues el destino, ¿no?, de ese alimento, que imagino, pues, lo más lógico que sea para Caritas, ¿no?, vinculado a Ubrique. Bueno, pues como decíamos, un kilo de Navidad, las personas que quieran disfrutar de la música y de ese concierto que nos va a ofrecer la Escuela Municipal de Música, pues tienen que acudir este 20 de diciembre a las 8 en la parroquia con ese kilo de alimento no perecedero que servirá después para ese fin social. Y bueno, el concierto de este año, que en principio es curioso, porque en principio normalmente este concierto siempre ha coincidido en muchas ocasiones con el Belén viviente. Este año no iba a coincidir porque el Belén era una semana antes, pero el hecho de que las inclemencias meteorológicas obligaran al Belén a aplazarse a este sábado va a hacer que coincidan las dos actividades. Y esto, por contra lo que muchos puedan pensar, es bueno, porque hay gente que pues va a un sitio y después va a otro. O sea que sí que es bueno, ¿no?, en cuanto a la participación del público. Eso sí, bueno, porque digamos que vamos a todo cerquita uno de otros, así que todo el que quiera subir a ver Belén, después pasarse a escuchar el concierto y volver a pasear por el Belén, pues puede hacerlo perfectamente. Sí, sí, es un impregnar de ambiente navideño prácticamente todo el casco antiguo, ¿no? Digo, sí. Bueno, pues tenemos entonces la actuación este sábado de Banda Académica, Agrupación Musical Ubriqueña, después conjuntamente también interpretan piezas, y luego por otra parte la Escolanía y la Coral, que luego se vuelven a unir, y al final los cuatro juntos que interpretan, ¿qué tema? No, los cuatro juntos no. No. Por un lado son los instrumentales, vale. Y por otro lado los... Los vocales. Los vocales, la parte instrumental, la banda académica y después la agrupación, y acaban juntos. Y por otro lado, la escolanía, los cantantes pequeños, y después la coral polifónica, y vuelven a acabar ellos juntos. O sea, serían una primera parte instrumental y una segunda parte vocal. O sea, que juntos realmente los dos grupos por separado. En cualquier caso, sí, ¿qué tema es el que se va a interpretar, por ejemplo, por parte de ambas formaciones? Por ejemplo, el tema de las bandas, ¿qué tema interpretarían juntos? Y el tema de los grupos vocales, no sé si lo conoces. No, realmente el tema de los grupos vocales lo está llevando María del Magalán, que es la que se ha encargado de la parte vocal. De la parte instrumental, la banda toca unos cuantos villancicos, son americanos, pero muchos tienen adaptaciones españolas, y en conjunto, pues sí tocarán finalmente las cuatro escenas de Vivaldi y un par de villancicos adaptados por John Lennon y Yoko Ono. Y después, bueno, ya la parte vocal pues la lleva María del Magalán, que es la que se ha encargado un poco de organizar el coro, la escolanía, junto con Isabel, y ellos llevan el programa de las voces. Y bueno, ¿cómo estaba marchando la escolanía? ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? Bien, tenemos un proyecto de aquí a ver si podemos realizarlo a final de curso todos juntos, que por eso este trimestre no acabamos juntos, pero sí tenemos un pequeño proyecto, que es crear un mini musical para hacerlo, si es posible, a final de curso, donde colaborarían pues la parte instrumental y la parte cantante, donde el musical pues ya tenemos, digamos, el libreto todo preparado. Se llama Sueños Disney, donde un poco la trama va de un niño que duerme en su cuarto, no se puede dormir, la madre empieza a contarle cuentos, y a raíz de ahí pues van a un cuento todo de Disney, donde la música la va poniendo las bandas, las agrupaciones instrumentales que tengamos, y los niños pues van cantando y van saliendo disfrazados un poco de estos personajes Disney. Entonces ahí sí esperamos actuar todos juntos y poder llevar este musical fuera de la escuela. Esto tiene que ser ya final de curso, porque sí, detrás lleva un trabajo inmenso, imagino, mucho, ¿no? Trabajo, sí, muchísimo trabajo. Para coordinar a todos los grupos a edades tan diferentes, y además también en el plano musical, en fin, bastante difícil. Sí, bueno, pues todo se va a intentar. Se va a intentar, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces el concierto navideño este 20 de diciembre en la parroquia a partir de las 8 y luego un nuevo concierto el 3 de enero, que es sábado también. Y también imagino que la parroquia a partir de las 8, ¿no?, se va a poder disfrutar de la intervención, en este caso ya de los profesores. Profesores, ese quinteto de metales como grupo invitado y la coral polifónica nuevamente, que volverá a actuar en ese concierto de temas clásicos y de villancicos. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada más, solamente que esperamos a todo el mundo que quiera venir, porque va a ser conciertos muy bonitos y la colaboración también es importante del Quiero Estar de Navidad. Nos quedamos también con ese recordatorio, no lo olviden, para participar en los conciertos, acudir con ese kilo de alimento no perecedero, porque de ese modo pues se va a acudir como público, pero también se va a participar, ¿no?, en el concierto en sí, colaborando con ese fin social que tiene esta cita musical en nuestro municipio. José Luis Chacón, director de la Escuela Municipal de Música, muchas gracias por habernos informado hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias a ustedes. Gracias y buenos días. Buenos días. Alcanzamos la una del mediodía, acaban de escuchar las señales horarias, vamos a hacer una pausa y enseguida ya regresamos en la sintonía de la mañana para despedir con el avance de tiempo de deportes.